Muchas batallas ha librado el ser humano entre su propia especie al recorrer de los siglos, ya sea desde una batalla con piedras, lanzas, espadas. Para mí las mejores y más épicas batallas que el ser humano pudiese concebir. Catapultas, armas de fuego, energías que no deberían de ser usadas a la ligera, como es la atómica. Proyectiles que destruyen todo a su paso con una precisión quirúrgica capaz de matar gente inocente, armas químicas, etc. Esto lo ha llevado a autodestruirse gracias en gran parte a su naturaleza animal, esa naturaleza que está incluida dentro de su propia firma llamada ADN. Algunos dirán, los seres humanos no son animales. Pero la realidad es que sí, cuentan con la mayoría de órganos que la mayoría de animales tienen, así como los procesos fisiológicos que conlleva el tener un envase comúnmente llamado cuerpo. La diferencia sería la capacidad de... ¿De qué estás hablando? Pues estoy hablando un poco de política, cabrón. Pues a mí me parece más bien que estás hablando de un videojuego, no sé, de Age of Empires, algo así. De hecho, me estaba recordando un poco al juego que sacaron sobre México. ¿Dónde están los terroristas, algo así? Ese mero que sale hasta el EZLN, por ahí ambientado en el 2013. Y por cierto, ¿y tú quién eres, cabrón? No, pues yo nomás estaba pasando por aquí, pero... Soy tu amigo el Mike. ¡Ah, el Mike! ¿Qué onda ese? El micrófono. ¡Órale ese! ¿Y luego qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué haciendo por estos rumbos o qué? ¿De qué se trata? Pues estaba viendo que estabas hablando y quise meterme, robar cámara. Sí, me imagino que sí, un poco de cámara, porque realmente eso de llegar al universo del omnipresente, pues no es tan fácil, ¿eh? No cualquiera llega, ¿eh? De hecho, fue algo difícil encontrarte. O sea, que como que agarraste un trolebús, un metro, un camión, ¿o qué? Algo así, un interestatal. ¿La interestatal? Sí. Ahí más o menos por cerquita de Puebla o por donde anda el Marín o alguna cosa así. O... Un poquito más para el centro del país. Más para el centro, ahí donde dicen que es el ombligo del mundo, ¿no? En una parte ahí que incluso hasta le andan diciendo que es la cantina más grande del mundo, ¿no? Exactamente, de ahí somos. Ah, órale. ¿Cómo ves? No, pues está fregón esto, ¿eh? Está fregón esto. Pero... que te estés metiendo en este show. ¿Pero por qué estás hablando de política? Pues es que no había nada más interesante que hacer y actualmente estamos ya llenos de políticas. Por todos lados te sale política, ¿eh? Ves la televisión, el radio, cualquier cosa y hablan política, política, política hasta por las axilas. Parece que no habría un tema novedoso que es en la política. ¿No crees que ya estamos un tanto hartos de hablar de tanto política? Políticos, están los noticieros, las revistas, en todos los medios hablan de política. ¿Tú por qué hablas de política? Pues es que... Deberías hablar de videojuegos, eso está interesante. Por eso iba al hecho de que ya hay un juego que está ambientado en el 2013. Suena un poco albur, pero bueno, es el 2013... Y pues es un videojuego, la verdad no sé ni cómo se llama, ¿tú sabes? No, ni idea. ¿Es un juego de política? No creo. Pues no es un juego de política, nada más trata de cómo los gringos nos vienen a salvar, benditos gringos, siempre nos salvan de todo mundo. O sea... ¡Benditos sean los gringos! Sí, pues ya ves cómo es la cultura esta del yo me meto y a ti te vale madres por qué me meto. Exacto. Aparte de la cultura de aquí de México es muy malinchista. La recomendación del día sería Octavio Paz, la Laurita de la Soledad. Habla un poco de eso. Ay. Es un tipo algo difícil. Bastante, bastante diría yo. Sí. Pero pues bueno, o sea, ¿y luego qué onda acá? ¿Cuándo vas a caer por aquí? O sea, ¿cuántos peceros más vas a agarrar para llegar a estos rumbos? ¿O qué onda aquí? Los que sean necesarios para visitar a Omnipresente. ¡Órale! Eso es todo, mi chingón, me cae. Eso es todo, vengan esos 5, cabrón. ¿Cómo va? Va, cómo va. No, pues, así es esto de estar en la cabina del omnipresente, que realmente es un cuarto cualquiera, ¿no? Y no hay ninguna bronca, ¿no? O sea, la bronca es saber llegar. La bronca es saber llegar, porque realmente para poder entrar al cuarto, eso es lo difícil. O sea, después de pasar cerca de 10 o 20 engendros de Bush que tengo ahí afuera como guardaespaldas, pues sí, sinceramente sí es difícil entrar, sí, tengo a mis cuates de ahí de guardaespaldas. ¿No te fueron difíciles? Pues estaban dormidos ahorita. Estaban jetones los cabrones. Salgo tarde por estos lares. Ajá. Y pues acabamos de llegar, está oscurito por aquí. Está oscurito, ¿ah? Sí. Bueno, la bronca de los podcasts es que los pueden escuchar a cualquier hora del día, no importa el horario. Pues para todos aquellos que están en la mañana, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ey, eso es todo, Mimic. Y luego, ¿qué onda? ¿Qué cuando invitamos a alguien más por ahí para ser más participativo en este show? Pues hay muchos compas que les gustaría estar aquí en la cabina del Omnipresente. Pues tú dirás, Omnipresente. Tú no, dirás. No. Pues sí, hay que juntar raza y pues hacer esto más fluido, más fregón, ¿no? O sea, claro, el chiste de los podcasts es llegar a la gente, decirles cosas interesantes, hacerlas que piensen. Claro, eso de Octavio Paz me llegó bastante, pero bueno, ahorita no voy a hablar de Octavio Paz. Pero sí, yo creo que tendríamos que dedicarle un podcast entero a Octavio Paz para poder hacer cosas, ¿no? Más interesantes, no sé. Mi héroe Nietzsche. Ándale. Mi héroe Nietzsche, pero bueno, no todos piensan como yo en ese sentido, pero bueno. Claro, no todos podemos llegar a ser superhombres. Ya ves cómo es uno, a uno que se le da ese tipo de cosas, uno que está sobrepasando la omnipresencia, ya ves. Sí, no cualquiera. No cualquiera, en efecto. Sí, pues como te digo, esa es la onda, llegarle a la gente que piense, que opine, que haga cosas, que cambie el mundo. Exacto. Que haga algo por ellos mismos y por los demás. ¿Y tú qué dices ahora que está de onda eso de tu rock es votar? ¿Tú qué dices de esa mamada? O sea, pues es una vil copia, pero hay que llegarle a los jóvenes por donde, ¿no?, les gusta. Si les gusta el rock, hay que darle rock. No hay que, o sea, no estoy a favor de darles pan y circo, ¿no? Pero hay que votar, no podemos quedarnos en un país en donde estamos siendo gobernados por gente que la minoría ha elegido y no la mayoría. Eso no es democracia, Omnipresente. Fíjate, de hecho el día de hoy estaba leyendo la MX, el primer número que sacaron de MX, creo que fue el primer número, donde ponen unas hojas y ponen lo que piensan los candidatos, cabrón. Entonces es bien interesante el ver esas hojas para cualquiera que pueda llegar a conseguir la MX. Está bastante interesante porque pues ves las hojas en blanco, entonces creo que está pegador el asunto, ¿no? Sí, pues, no queremos ciudadanos que estén arriba, que nos vengan a decir cómo es el hilo negro, porque pues ya sabemos que estamos jodidos y hay que hacer algo. Y uno como ciudadano le toca, ¿no?, estar chingando a los de arriba. Órale, cabrón, haz algo, ¿no? No quedarse callados, ¿no? Y también para eso sirve estos podcasts, para echar desmadre, para hacer demandas. Ajá. Infinidad de cosas. Culturizarnos un poco. Exactamente. Que es a lo que le falta a la Sociedad de México, ¿no? Un poco de cultura. Vámonos simplemente a los jóvenes, que encuestas recientes dicen que tenemos muy poca cultura política y ahí está lo del voto, ¿no? Muy pocas personas van a las urnas a votar y a elegir a sus representantes. Y pues eso está mal. Hey. ¿Cómo ves, Omnipresente? No, sí, la verdad está canijo. Yo quisiera deshacerme de uno que otro político todavía. Todavía estoy pensando en cómo deshacerme de ellos. Pero es difícil porque es un show de efecto mariposa donde desmadras a uno y prácticamente tumbas a un resto. Se quedan sin políticos el país. Que sería excelente, sería una utopía bastante excelente. Sí, pero ahí viene a contradecir que pues, toda la sociedad tiene que vivir en, valga la redundancia, sociedad. Y pues no todos pueden decidir qué hacer, ¿no? Aunque sería lo óptimo. Uno tiene que tomar las acciones, pero claro, con el consentimiento de los demás, una vez más siendo mayoría. Sí, exacto. Pues son broncas de la democracia, que también estaremos hablando un poco más de ese tema. Por mientras, creo que ya nos excedimos del tiempo que yo tenía fijado para este podcast. Ya no me dejaste hablar de lo que yo iba a hablar. Sinceramente, considero que mi idea que iba a dar estaba excelente, estaba tremenda. Como siempre, mi presente, sí, como siempre. Sí. Iba a tener gags, iba a tener cosas chistosas, así, emocionantes, algo que llegara, ¿no? Pero De hecho, este iba a ser el podcast más serio que iba a sacar yo. Oye, entonces, ¿por qué está fuera la mujer barbuda? Ah, cabrón. No, es este... Le debo un varo por dejarlo más barbuda de lo que ya estaba. Sale, pues. Pues nos estamos escuchando otra vez, mis cuates. Fue el Mike que estuvo aquí de visita. Pasó de visita un rato aquí a la cabina cuarto del Omnipresente. Saludos a todos. Saludos a todos. A todos los maispeceros. Ya saben que les mando un cordial saludo. Siempre estoy pensando en ustedes. El día de hoy... Sinceramente, fue lunes, ni siquiera me acuerdo qué lunes es el día de hoy, es 27. Ah, bueno, el día de hoy, que fue el lunes 27, sinceramente no me pude conectar. Aún así, saben que a todos se les agradecen los posts, los comments, ya saben que por aquí estamos y pues nos estamos escuchando para el próximo podcast. Hasta luego. Soy tu amigo el Mike.